Concierto solidario a beneficio de la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer Sierra Mágina de Jódar. Sábado 18 de abril a las 9 de la noche en el Salón Sputnik, a cargo de Sonos Quartet, cuarteto de profesores de saxofón, y actuación especial El Mundo Mágico de José Blas. Venta anticipada de entradas a los directivos de la asociación y en la sede, calle José María Fernández 14 bajo. Organiza AFA Sierra Mágina. Patrocina Ilustrísimo Ayuntamiento de Jódar. Colaboran Panadería y Pastelería Benítez, Restaurante Los Molinos, Ángel Ita López, Chiquilandia Boutique Ángeles, Mafre, Balneario San Andrés, Papelería Cascanueces y Optimil. Empezamos a conocer esas propuestas culturales para este fin de semana, y lo vamos a hacer pues además con un doble carácter, carácter cultural, bueno, doble incluso triple, carácter musical y además también solidario, esa actividad prevista concretamente para la noche de mañana sábado. Nos situamos mañana sábado, recordamos, en los salones Sputnik, una iniciativa pues que evidentemente nos ha llamado la atención por aquello de colaborar con la Asociación de Alzheimer, pero también para presentar a un grupo, a un cuarteto, para ser exactos, de saxofones de nuestra ciudad, bueno, medio de nuestra ciudad y de otro sitio de Andalucía. Vamos a tratar de conocer. Tenemos ya al otro lado del hilo telefónico a Juan Antonio Gámez. Juan Antonio, buenas tardes. Hola, bueno, buenas tardes. Bueno, de principio es un poco presentaros. ¿Quiénes sois? Son los cuartet, pues muchos amigos, quizás los más así alejados al mundo de la música, pues habrán visto los carteles, escucharon la radio y dirán, oye, ¿quiénes son? Son los cuartet. ¿Y cómo surgió el tema, la formación de este cuarteto de saxofones? Pues mire, en su principio somos todos estudiantes del Conservatorio Superior de Música de Jaén. Nos conocimos los cuatro previamente estudiando en el Conservatorio Profesional Ramón Garay, que es el Conservatorio de Grado Medio de Música de Jaén. Y al principio, pues el cuarteto surgió a raíz de la asignatura de Música de Cámara, que son distintos tipos de formaciones, no es igual tocar en banda, tocar solo, tocar con pianista, y se nos afectó pues en Música de Cámara la formación de cuarteto. Y empezamos a trabajar distintos tipos de repertorio para conocer distintos tipos de música, y el cuarteto pues sonaba, la verdad es que sonaba bastante bien, y de hecho con este cuarteto pues participamos en concursos a nivel nacional e internacional. Estuvimos en Madrid, en el Real Conservatorio de Música de Madrid, un concurso en el que patrocina Yamaha Custom, y luego también ganamos el segundo premio de Música de Cámara, que lo organizó ese año el Conservatorio Profesional de Córdoba. Y bueno, pues ya seguimos trabajando, trabajamos distintos tipos de repertorio original, prescripciones, en distintas formaciones. Hemos pasado, yo por ejemplo, en el cuarteto tocó el saxofón soprano, que es el más agudo así de la familia. Otro componente paisano, Antonio Miguel Jiménez Hidalgo, toca el saxofón alto en este cuarteto. Seba Moya toca el tenor, es de Mancha Real, y nuestro compañero Jorge Líbana Gallardo toca el saxofón barítono. En distintos en momentos determinados podemos cambiar un poco la formación por que los cuatro toquemos los distintos saxofones y tal, y bueno, eso fue durante nuestra etapa de estudiantes en el Conservatorio Profesional, que estábamos así más activos, hicimos de gira, hemos estado en Cádiz, hemos tocado en Córdoba, hemos tocado por casi toda Andalucía, y después ya pues nos fuimos cada uno a estudiar a distintos conservatorios superiores. Antonio Miguel, Jorge y yo estuvimos en Granada. Seba se quedó por aquí por Jaén, y bueno, Seba estuvo el año pasado estudiando en Alemania, estuvo perfeccionándose en un superior allí de Alemania, termina el mes que viene ya la titulación de músico superior, y al estar este año aquí todos juntos, porque ya le digo, el año pasado pues estábamos nosotros por Granada, Seba por Alemania, cuando nos pudimos reencontrar este año en Jaén, pues decidimos volver a retomar el cuarteto. Y bueno, como usted sabrá, yo llevo 4 años, tengo la suerte de estar trabajando en la Escuela de Música de Joda, que para mí es un orgullo y un privilegio poder estudiar, quería poder trabajar donde en su día estuve estudiando, donde yo me pude formar. Y bueno, Luisa, la presidenta de la asociación, un día pues me estuvo comentando que le haría mucha ilusión que yo pudiera dar un concierto y un plan benéfico para ayudar, y yo pues claro, me encantó. Y en vez de tocar yo con el saxofón alto, soprano, lo que fuera, y llevar un pianista, que también hubiese sido un buen concierto, que es lo más habitual, es más fácil, quise contar con lo mismo en el cuarteto también, pues contar con un compañero como Antonio Miguel, que es un grandísimo saxofonista, increíble, y también pues porque con una formación de cuarteto quizás se pueda explotar más las características sonoras del instrumento. Y en el concierto pues vamos a interpretar distintos tipos de música, transcripciones pues por ejemplo como fugas de Bach, el concierto de Brandenburgo, que evidentemente no es repertorio original de saxofón. Vamos a interpretar también música romántica como el cuarteto americano de Anthony Borsach, el adagio de Samuel Barber. Sí, vais a tratar de hacer un repertorio asequible y atractivo para quizás los, vamos a decir, el gran público, el público quizás un tanto quizás desconocedor de la música clásica. El repertorio va a ser atractivo, eso es lo que tenemos que hacer, la llamada, ¿no? Que uh-huh. Aquellos que nos escuchen en este punto, en este momento, que vayan y que van a escuchar un repertorio lo suficientemente atractivo y variado, y que se van a entretener y que van a disfrutar. Sí, claro. Vamos a tocar desde música clásica, música barroca, música romántica, música también española, como música de Falla, Manuel de Falla, y luego también pues música original de saxofón, como puede ser la Filarmónica de Pedro Turralde, que fue el primer saxofonista español, luego también unos tangos de Astor Piazzolla. Tocamos de distintos estilos, quizás también para demostrar la versatilidad que tiene la formación de acuerdo de saxofones, que no se puede encasillar, porque la mayoría de la gente escucha saxofón y automáticamente piensa en jazz, ¿no? Por ejemplo, música jazz. Y no, o sea, es uno de los estilos que se puede tocar, pero desde luego podemos tocar tanto repertorio original del saxofón como transiciones desde la música barroca. En todo caso, Juan Antonio, que por lo que nos has podido comentar, casi nos has dicho todo casi de un tirón, que a pesar de vuestra juventud, que tenéis ya una dilatada trayectoria, ¿no? Que además es lo que tienen esto, ¿no? Que los músicos, además de que tenéis un periodo de formación, vamos a decir, clásica y formal, vosotros no paráis de formaros y de aprender, ¿no? Y cada día se trata de aprender, incluso mañana sábado, en ese concierto, ante vuestros amigos, vuestros conocidos, pues vais a seguir también aprendiendo y ofreciendo lo que sabéis y lo que conocéis a ellos, al público que os escuche. Sí, claro, este tipo de carrera siempre se está estudiando, nunca se deja de aprender, y es también lo bonito y lo atractivo de la música. Bueno, pues no sé, ¿cómo invitarías a aquellos que nos escuchen en este punto, en este momento? Recordamos que la cita es mañana a partir de las 9 de la noche en los salones Sputnik, en la entrada, las han estado vendiendo en la sede de la Asociación de Alzheimer, los directivos, pero aquel que esté todavía rezagado y que dude, ¿cómo lo invitarías? ¿Qué le dirías para que, se acerque y disfrute de esa velada que habéis preparado, que además, va a estar complementada, supongo que será un par de partes, ¿no? Y luego estará complementada con esa actuación de magia también, ¿no? Sí, me comentó Luisa de que se ofreció también un mago para colaborar. Pues sencillamente le diría que el espectáculo pues no tiene desperdicio. Hemos intentado elegir un repertorio ameno y divertido, a la par de elegante y clásico, música culta y también música profana, como puede ser música popular de Astor Piazzolla. Y es decir, pues que lo hemos hecho con mayor cariño y la ilusión de tocar allí en Joda y de intentar colaborar con la asociación, que creo que están haciendo una magnífica labor. Estamos convencidos que será todo un placer. Nosotros estaremos también por allí y estamos convencidos de que vamos a disfrutar de ese concierto mañana de Sonos Cuartes, de este cuarteto de jóvenes músicos, para de ellos de aquí, de nuestra ciudad y bueno, también de por aquí de la provincia. Juan Antonio, que muchísimas gracias y lo dicho, disfrutaremos y tendremos la oportunidad de saludarnos mañana personalmente en ese concierto, en esa actuación a beneficio de la Asociación de Alzheimer. Un saludo, Juan Antonio. Muchas gracias, igualmente. Un saludo, hasta luego.